inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Nos apretamos la chaqueta, miramos el reloj y vemos que marca las 9.04, las 3.04 de la tarde en Hanoi, en la capital de Vietnam. Y a esta hora, ¿qué es lo que pasa? Pues que nosotros te saludamos y te damos la bienvenida. Muy pero que muy buenos días. Esto es 80s, una nueva entrega en este miércoles 3 de diciembre del año 2014 en la sintonía de Sol FM Córdoba, en la 94.4 desde la ciudad califal para el mundo a través de solfmcordoba.com y en las aplicaciones para teléfono móvil Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Estamos amaneciendo en una jornada muy soleada y despejada de miércoles, aunque bastante más fresquita que en días anteriores, unas temperaturas mínimas que ya las contamos con menos de dos cifras, y es que han caído hasta los 6-7 grados a esta hora. En el centro de Córdoba los termómetros marcan entre 8 y 9 y vamos a alcanzar los 15-16 a primera hora de la tarde, y las lluvias que pueden volver a partir de mañana, pero te lo iremos contando. Te daremos debida cuenta de ello, y desde ahora y hasta que sean las 10, ya sabes, todos los recuerdos, todos los artistas que una o más veces nos hicieron soñar 80s, durante los próximos 55 minutos te invitamos a escuchar uno por uno todos tus recuerdos. Es un buen plan, ¿no? Muy buenos días, bienvenido, bienvenida. Contra el frío, lo mejor es escuchar los reconfortantes éxitos ochenteros. Estás escuchando Ochentas con Carlos de San. Entonces llevaban ya unos años en el mundo de la música, pero gracias a este Losing My Religion fue cuando empezaron a despegar, 10 años casi después de sus inicios. Ahí estaban REM, que ya sabes que tomaron el nombre de una de las fases del sueño, que en inglés se llama Rapid Eye Movement, en español movimientos oculares rápidos, es decir, que si fueran españoles se llamarían MOR, M-O-R. Ya sabes que es esa fase del sueño en la que ocurren los los ensueños más profundos y las ensoñaciones oníricas. Y de ahí viene el nombre de esta banda, REM, R-E-M, así se llaman. Se llamaban, mejor dicho, porque ya sabes que hace un par de años decidieron poner punto final a su carrera. Esperemos que sean como estos grupos que siempre vuelven y dan esas giras de despedida eternas. Nueve y cuarto, y bueno, vamos a recibir una petición que nos llegaba hace algunos días y que, como bien comentamos a nuestro amigo, nos cuidamos mucho de seleccionar las canciones que cada día suenan en ochentas y no nos gusta repetir grupos en un periodo muy corto de tiempo, y aprovechamos que hoy es el día de los Javieres para felicitar a nuestro amigo Javier Tirado, que nos escucha cada día a través de la 944, es fiel cada mañana y nos pedían este Pecado Mortal o Carnal, vete tú a saber, de los Pet Shop Boys. Y aprovechamos también para felicitarlo. Muchas felicidades para ti, Javier, que nos escuchas cada día. También para todos los Javieres que estáis por ahí escuchándonos, porque hoy es el día de Francisco Javier, el 3 de diciembre. Y sin más dilación, vamos ya con este It's a Sin de los chicos de la tienda de mascotas, Pet Shop Boys.

Ven a Café Sambora y disfruta de tu copa en el ambiente más familiar. Además podrás cantar en nuestro karaoke y asistir a conciertos en vivo y todo tipo de eventos cada fin de semana. Estamos en Avenida Barcelona 17 Pasaje, Twitter @ Café Sambora y en infocafesambora@gmail.com. Café Sambora, tu lugar para vivir la buena música. It's my TheDuris.com presenta cada viernes a las 11:30 de la mañana de Rutas por España con Antonio Rojas de Viajes de Turis, con la colaboración especial de Muebles Rústicos Lara, Aevalor Tasaciones y Peritajes, Mundo Sofá Córdoba, Dúo Casa, Club El Viajero, Lodiscor, Aire Hotel Córdoba, Autotransportes López, con el patrocinio de TheDuris.com. Síguenos en nuestra web y Facebook, especialistas en circuitos turísticos para grupos. Hey, es a ti que estás al otro lado de la radio. Gracias por sintonizarnos. Sol FM. Mañana de 9 a 10, escuchas 80s, presentado por Carlos de San. Y es un placer estar aquí cada mañana desplegando esa alfombra roja para que uno a uno desfilen todos los artistas que una y más veces a buen seguro te hicieron soñar. Estamos transmitiendo 80s desde Sol FM Córdoba 94.4 para el mundo a través de solfmcordoba.com y en las aplicaciones ambas gratuitas para teléfono móvil, Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Recuerda, con iLatina y Ocio Nocturno te la descargas, te registras con tus datos personales y puedes llevarte cada mes premios directos, que no son descuentos, ni rebajas de enero, ni de julio, ni Black Friday. Son premios directos, solo por descargártela y registrarte con tus datos personales. Y Ocio Nocturno empieza con iLatina. Si lo que quieres es contactar de manera directa con este programa, como siempre, las dos vías de contacto, facebook.com/80s con Carlos de San, todo junto. Le das clic en me gusta y podrás escuchar todos los programas, todos a la carta, gratis, en cualquier momento del día. También podrás ver el repertorio que cada día te ofrecemos y que seas muy consciente de que la variedad es nuestra mayor preocupación y ocupación. Y también, si quieres, nos puedes mandar tu comunicación por correo. 80sfm@gmail.com. Apunta 80sfm, todo junto y con letra, 80sfm@gmail.com, para enviarnos tus peticiones aquí en 80s. Yo estaba pensando aquí y ahora que me apetece mucho, muchísimo escuchar un clasicazo del soft rock de los 10cc. ¿Y tú qué opinas? También, pues vamos a ello. Hasta las 10 seguimos juntos compartiendo grandes temas como este I'm Not In Love, para no olvidar. I'm not Conecta con todos tus recuerdos en 80. Con The Chain Gang, uno de los éxitos de la banda de Chrissy Hynde, The Pretenders, a finales de los años 80. Seguimos avanzando juntos en esta mañana, todavía 14 minutos en nuestro camino habitual hasta las 10, y vamos a hacernos eco de otra petición que nos llegaba a nuestro correo, y vamos a dedicar esta canción que nos pedía nuestra amiga Rocío, que cada mañana nos sintoniza a través de la aplicación de Sol FM Córdoba para teléfono móvil. Nos pedía una canción en la versión de Air Supply de la banda australiana que publicaba este tema para su disco de grandes éxitos del 83, un tema compuesto por Jim Steinman y que también a posteriori fue versionado por Bonnie Tyler, quizá la versión más conocida y más famosa, además de con más éxito comercial. Pero esta que vamos a escuchar es la primera versión que salía de este Making Love Out of Nothing at All. Es una canción que dedicamos con todo nuestro esmero y con un beso enorme para nuestra amiga Rocío. Muchas gracias por estar ahí y por tu fidelidad cada día a este programa 80s. Ya sabes que si quieres dedicar una canción o pedirla para ti mismo, ti misma, puedes hacerlo. Esta es tu dirección de correo: 80sfm@gmail.com. Pues para nuestra amiga Rocío, este Making Love Out of Nothing at All de Air Supply. Y muchas gracias por tu petición. Un beso enorme. So, won't you reconsider? So, won't you? Come with me, I can give you anything. I've been there. All I want is you. But it's just one more tour, then I'll be back. But I won't. I can't. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose.

Una banda de la cual bien podríamos decir que se denominan Two Hit Wonders. Si existiera esa denominación, diríamos que sería una banda de dos éxitos, porque ya sabes que cosecharon el Kyrie primero y después el Broken Wings, que es el que acabamos de escuchar, los norteamericanos Mr. Mister, en el año 1985, canción con la que vamos poniendo punto final a esta entrega de 80s correspondiente al miércoles 3 de diciembre de 2014. Y recuerda que las mañanas musicales son nuestras en Sol FM Córdoba, porque ahora llega José Tena desde las 10 y hasta las 12 presentándote lo mejor del momento de dentro y fuera de nuestras fronteras con Soleando. Y después, de 12 a 2, tendremos a nuestro compañero Carlos Conca en Las Mañanas al Sol. Así que yo que tú no desconectaría de la 94.4 de la frecuencia modulada. Nosotros regresaremos mañana con todas las canciones y los éxitos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas una gran jornada de miércoles. No te olvides de felicitar a todos los Javieres y que la radio te acompañe.